parque de una plaza y un papá pa, pa, farolito. Que a lo mejor cuando se daban vecinos, sí, yo, sí, yo, sí. Y un muchacho enamorado que paso, paso, pasito. Piso de todo apagado, rompió faro, farolito. En el parque de una plaza y un papá pa, farolito. Que a lo mejor las parejas cuando se daban vecinos. Pachanga, pachanga. Sí, así, así, así, así. Ahora que baile Vanessa, escucha. Sigue, sigue, sigue, sigue, sí. Así, así. Así me gusta a mí. Seguimos, seguimos bailando la noche. encontramos hoy en la loma. Aplausos, aplausos.